Sale para atrás. Dice esto que empieza así. Mi corazón está llorando y empieza así de esta manera, a ver.